Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Vota. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Dicen los muchachos de No Te Va a Gustar, que algún día nos harán un juicio sumario por estar choreándole la música a Mansalva. O un agradecimiento póstumo público. Por haberlos lanzado a la fama inconmensurable. Es un problema que te lancen a cualquier lado. Y que te voten también. Sábado 28 de septiembre de 2013. No le puedo creer. Sí, así es, hace como una banda de años que estamos en... Hace más de 3 años que estamos en el aire. Qué bárbaro. Hay alguien muy distraído. Sí. Programa número 132, le cuento, le informo. La guita. Dame, venga. La guita es el tema con el que usted, si sueña con él, como casi todos los mortales del universo, debe jugarle al 32, con lo cual el 32 debería salir constantemente. Debería ser muy jugado. Claro, sí, pero aparte, digamos, si es muy jugado y no sale, no tiene sentido lo de los sueños y la quiniela. Debería salir permanentemente. Sí, yo no sueño con guita. ¿Usted no sueña con plata? No sueño. ¿Con qué sueña, diga? No sueño. Programa número 132, decíamos, 0800-222-1270, 0800-222-1270, es el teléfono, la vía de comunicación, si ustedes quieren acercarnos algún comentario, alguna idea, alguna crítica, algún sentimiento, algún pedido, alguna donación, lo que ustedes quieran. Si yo marco ese número, ¿quién me atiende? Y lo va a atender un robot. ¿Un robot? Un robot huyó y lo pescaron. Un robot que le dice, venga y diga que después lo pasamos. Ah, bueno. Y después aparece por acá y sale al aire. Bueno. Grabado, claro. Acá pasamos todo, como es público y notorio, pero si son comentarios sobre lo que estamos hablando, estaríamos ya en presencia de algo más o menos parecido a la comunicación. Un hito dentro de la radiofonía. Si usted lo que quiere es comunicarse por mail con nosotros, puede hacerlo a nuestra dirección de correo electrónico, que se trata de nilmedios@gmail.com. Como dijo, nilmedios@gmail.com. Pero también puede hacerlo a través de nuestro afamado y nunca bien ponderado Facebook, que nosotros estemos allí llamándonos Nos Los Medios. Claro. Así nos encuentra. Nos Los Medios en Facebook. Si lo que quiere es escuchar programas viejos o incluso este, pero dentro de un rato, puede hacerlo en nuestro blog, porque también tenemos blog. Nosotros no nos privamos de nada, vea, mire. Nuestro blog puede buscarlo como Nil Medios, nuevamente nylmedios.blogspot.com. Pero también tenemos Twitter, oiga, diga. También tenemos Twitter, puede hacerlo a @nilmedios, ahí nos encuentra en el Twitterío y nos dice todos los impropirios que usted quiera desgranar a través de sus dedos veloces en el teclado. Lo que no tenemos es o memoria o nombre, porque memoria, en el caso que usted lo haya dicho, yo no me acuerdo. Es que más de una vez, si no dijimos los nombres, digámoslo. Más de una vez han dicho por allí que no tiene nombre un montón de las cosas que hacemos. Pero resulta que los que hacen este programa sí lo tienen. Se llaman, por ejemplo, Gustavo Bulla, que está a mi siniestra. Por ejemplo. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Somos dos Gustavos, sí señor. Del otro lado está Martín Gómez, pegado a la computadora y al teléfono, tratando de lograr un tándem comunicacional pocas veces visto. Y allá en La Plata está Verónica Quiroga, está César Poffer haciendo el aguante técnico, está Ivana Casas monitoreando puntillosamente todo lo que aquí se diga y luego castigándonos a palazos cuando, como de costumbre, erramos a lo bestia. Y pues muchísima otra gente que está del otro lado y que no conocemos su Poffer. Nombre. Lo nombré a César Poffer. ¿Y a Verónica Quiroga la mandó? La nombré a Verónica Quiroga. Entonces no nos queda otra que empezar el programa. Arranquemos entonces con este programa número 132. Y arrancamos entonces con un día como hoy, dice usted, un 28 de septiembre. Sí. Pero de 1891. Ya se tocaba este tipo de rock en el... Mirá cómo sonaban en 1891. Ese rock, ¿eh? Ese rock, no la pavada que hacen ahora. No, escuche, escuche. Si hay algún desprevenido por allí, les avisamos que esto es Pink Floyd y que en 1891 no existía. No, están tan desprevenidos que no es Pink Floyd, es Led Zeppelin. Perdón, Pink Floyd, dijo Led Zeppelin. Bueno, y la bestia. Señora, señor, anote usted un rojo en el almanaque. Gustavo Bulla acaba de acordarse de un nombre. No, no, y no solo. Y la bestia que vamos a escuchar, porque todo tiene que ver con todo antes de referirnos a la efeméride que nos convoca. Como todo tiene que ver con todo, este 25 de septiembre se cumplieron un nuevo aniversario de la muerte de la bestia, que en un rato vamos a escuchar hacer un solo de batería, que John Bonham, más conocido por Bonzo. Ahí está. Mire qué sincronización. Que para muchos... Lo tenemos muy ensayado. En estos rankings medio absurdos, pero qué sé yo, que son medio indicativos, muchos lo señalan como el mejor baterista del rock and roll de todos los tiempos. Pero sí, lo que me parece que es más interesante, muchos lo consideran el que inventó una forma distinta de tocar la batería, que venía influenciada hasta ese momento por el jazz, el blues, y que prácticamente la forma de tocar batería en el rock and roll se le debe a John Bonham. Del jazz y del blues también vamos a hablar en un rato, pero ahora no se trata de Pink Floyd otra vez, de Led Zeppelin, aunque Led Zeppelin sea lo que está sonando, sino del tema que está sonando, que se trata de, como casi todo el mundo ya adivinó, Moby Dick. ¿Por qué Moby Dick? Pues porque hoy se cumple un aniversario de aquel 28 de septiembre de 1891, cuando fallecía el señor Herman Melville. ¿Quién era Herman Melville? El autor de Moby Dick, precisamente. De la afamada novela. Así se llama el tema que estamos escuchando. Y entonces estuvimos buscando, ¿ver quién corno era este Herman Melville? Un autor de La Gran Siete, con una novela maravillosa como es Moby Dick. Pero resulta que el tipo la venía llevando y se iba... No la pasaba bien económicamente, entonces se embarcaba. Y se embarcó una, dos, tres veces, hasta que en una de sus vueltas, sin laburo, se encontró con que había uno que... Primero, se encontró con que sus anécdotas de viaje le gustaban a mucho cuando las contaba. Claro. Y con que uno había publicado un libro de viajes y que había tenido bastante éxito. Entonces se mandó a hacer una crónica de uno de sus primeros viajes, un viaje donde el tipo salió de Estados Unidos y se fue hasta las Islas Marquesas. ¿Y dónde quedaba eso? Islas Marquesas, póngale, usted sale de Ecuador... ¿Ubica Ecuador? Sí. Bueno, sale de Ecuador. Acá viene Avenida Pueyrredón, claro. Boulogne sur Mar, Ecuador. Pero hablo del país. Ah, también. Sí, sí. El país, usted sale del país. Usted Ecuador, pone una pata de un lado, una pata del otro y está en una parte y en otra del hemisferio sur y el hemisferio norte. Exactamente. Sale del Ecuador, pero sale en vez de rumbo a cualquiera de los hemisferios, sino que va medio bordeando hacia Australia. Ajá. Agarra el Ecuador, Pacífico, hacia Australia. Sí. En el medio. En el medio se encuentran las Islas Marquesas. Ah. Así que hasta allí se fue el tipo y desertó allí del viaje donde lo habían contratado. Cayó en manos de una tribu de indios que los vecinos los indicaban como indios los que más, estaban, los indios más que, caníbales. Indios que estaban cabreros. Estaban, no necesariamente ¿no con dice don así Herman la canción? Melville, sí, pero no necesariamente con Melville porque lo trataron bastante bien. Pero se comentaba en el barrio que eran muy caníbales. Ah, no, peligroso. No obstante, don Melville zafó de esa y a la vuelta entonces escribió su primer novela de viajes, que se llamaba Taipí, porque así llamaban los indios que lo habían cobijado. Y tuvo un éxito bárbaro. Escribió otra más después, ya aprovechó la volada, y también tuvo mucho éxito. La tercera, ya metiéndose en la ficción, ya no pretendiendo ser autobiográfica, aunque todas eran muy ficcionales, y no le fue nada bien. Entonces el tipo se puso a escribir, a escribir, a escribir, que el tiempo ha borrado, y escribió Moby Dick, donde le fue muy mal. Recién, como 40 años después, descubrieron que Moby Dick era una gran obra de arte. Así que un clásico, saludo, ¿no?, para don Germán Melville, que se moría un día como hoy de 1891. Pero este no es Moby Dick, y tampoco es Led Zeppelin, ni menos Germán Melville. Tampoco es un integrante de la tribu Taipí. Tampoco es un gran cantante de tango. ¿Y entonces por qué está cantando? ¿Y qué sé yo? Porque más o menos tango cualquiera se le anima con un vino arriba. Bueno, pero ¿por qué lo ha grabado? ¿Por qué llega hasta nuestras costas? Y porque hay algunos que lo cantan en película. Este señor lo cantó en la película De Eso No Se Habla. Exactamente, porque estamos hablando de que un día como hoy, 28 de septiembre, nacía Marcello, Vincenzo, Domenico. Adivine usted en qué país nació. Mastroianni. En Italia. Marcello, Vincenzo, Domenico Mastroianni nacía un día como hoy y se dedicó a la actuación con no mucha fortuna, hasta que lo eligió un tal Fellini y le dijo: vení, necesito a alguien que tenga una cara absolutamente común. Ese fue el motivo de elección de don Mastroianni, que tenía una cara que se parecía a cualquiera. Y entonces allí lo mandó y tuvo un éxito sensacional con la Dolce Vita, como todo el mundo recuerda, aquel Marcello, Marcello, desde la Fontana di Trevi. Y luego hizo una carrera de la Gran Siete en todo el mundo. Sofía Loren tiene como 12 películas. Laburó con todo el mundo. Estuvo de novio con las mejores chicas de la época. De un largo romance con Catherine Deneuve, por ejemplo. Y lo que pasa es que dentro de los grandes actores de Cinecittà, de la época de oro del cine italiano, era como el galán, ¿no? Aparte de ser un extraordinario actor, era un tipo que arrancaba suspiros de mujeres por todos lados. Sí, lo curioso es que Fellini lo había elegido por su cara intrascendente. Claro. Necesito a alguien que tenga una cara así que no diga nada. Y eligió a Marcello Mastroianni. No entendía nada Fellini en el asunto. En fin, Marcello Mastroianni, que decía cosas como: no entiendo por qué estos estadounidenses tienen que sufrir tanto a identificarse con sus personajes. Yo me pongo ahí a actuar. Es divertido, no hay sufrimiento en eso. Se llama Te Recuerdo, Amanda. Y este ya no es Marcello Mastroianni, quien estábamos recordando, ya que nacía un día como hoy de 1924, sino alguien más cercano en el tiempo. Por las calles. Introduciendo uno de sus temas más conocidos. Estamos hablando de Víctor Lidio Jara Martínez. Víctor Lidio Jara Martínez, nacido un 28 de septiembre, como hoy, de 1932. Así que estaría cumpliendo 81. Sí. 81 años estaría cumpliendo, si no fuera porque allá, en medio de su militancia en la Unidad Popular en Chile, cuando se produce el golpe de Pinochet, Víctor Jara, que era profesor de la universidad, se encuentra entre los detenidos de una redada en la universidad. A esa redada, a esos detenidos, los llevan todos al Estadio Nacional y ahí descubren que uno de ellos es Víctor Lidio Jara Martínez. Que era un cantante por aquella época emblemático. Que ya era un cantante emblemático, muy, ¿no?, conocido, aunque el tipo era fundamentalmente director de teatro en sus inicios. Pero había hecho bastantes cosas interesantes, entre ellas este tema. Cuando lo descubren, lo apartan del resto y se ensañan con Víctor Jara, le rompen los huesos de todas las manos, incluso algún que otro hueso del cuerpo, y lo terminan asesinando de algo así como 42 balazos. Por supuesto, aparece a los pocos días como muerto misterioso, tirado por ahí. Y recién allá por el... a ver si tengo acá la fecha, no la voy a encontrar tan fácil. Pero bueno, muchísimos años después, 30 años después del golpe militar, allá por el 2000 y pico, se hace un juicio, se constata que fue asesinado en el Estadio Nacional de Chile, se le pone Víctor Jara a ese Estadio Nacional y se reproduce el entierro final de Víctor Jara, esta vez con una multitud acompañando el féretro. Y que estamos recordando en su cumpleaños número 81 a don Víctor Lidio Jara Martínez con este Te Recuerdo Amanda. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Fue bastante más acá, incluso 2009, fue cuando se terminaron los estudios forenses. Y esto que estamos escuchando ya no es Víctor Lidio Jara Martínez. Otro ritmo, ¿no? Es otro ritmo, como decíamos, algo que ver con el jazz, con el blues. Estamos hablando de Miles Dewey Davis III, que nacía un 26 de mayo de 1926 y que se moría un 28 de septiembre como hoy, pero de 1991. Miles Davis, estamos escuchando, un monstruo de la trompeta. De la trompeta y fundamentalmente de la música jazz, le dio una impronta totalmente distinta. Era, digo, murió en 1991, así que pudo, atravesó la modernidad musical de los Estados Unidos. Era, por ejemplo, un hincha de Jimi Hendrix. Ajá. Y por supuesto le dio cabida a algunos tipos de esos que aún quedan en la memoria absoluta de todo el mundo del jazz. Arrancó arrancó con Charlie Parker. Era amigo de Charlie Parker y arrancaron tocando juntos. Sí, hay un disco memorable con John Coltrane. Y bueno, y es como el, es una bisagra en el jazz más clásico, es uno de los vanguardistas del free jazz y musa inspiradora de todos los que hicieron jazz rock y demás, ¿no? Absolutamente. Un modernizador de la música. Kay Jarrett es uno de sus, claro, hijos putativos, en fin, los más grosos, hablábamos de Coltrane. El tipo tiene una voz cascada y es porque le habían operado de unos nódulos en la garganta y le tocó una actuación y el tipo se largó a cantar igual, cuando no tenía ni que hablar. Y a partir de ahí le quedó una voz así, característica. Recordamos entonces, mediante esta maravillosa música, a don Miles Davis. Escuchamos un poquito y ya entramos de lleno en la materia del programa. Escuchando al enorme Miles Davis, entonces entramos de lleno en la materia de este programa, que no se trata de música, ni tampoco de efemérides, ni de recordatorio alguno, más allá de lo ocurrido en la última semana, porque este programa se llama Nosotros y los Medios, y tal cual su nombre lo indica, no sé de qué se trata. ¿Usted qué diría? Yo diría que se trata de nuestra relación con los medios, que es una relación bastante esquiva últimamente. Esquiva, es una relación clandestina, casi. Como se usa ahora para un fregado, para un barrido, polémica. Polémica. Todo es polémico. Con los medios de comunicación y sobre todo, digamos, cuando hablamos de medios de comunicación en la Argentina, estamos hablando de las grandes corporaciones que juegan a partir partir de un supuesto periodismo con el poder político de la Argentina concretamente. Y en este caso, la semana, el tema de la semana tuvo que ver con un extraño episodio ocurrido en el distrito de La Matanza, donde una caravana realizada por el principal candidato de la oposición al gobierno, esto es Sergio Massa, digo, principal candidato, porque así parece de acuerdo a los votos obtenidos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, y con, en el cual parece que están centradas las esperanzas de muchísimos muchachos que algo de dinero tienen, pues parece que en medio de esa caravana hubo un incidente, alguien agredió a los que en esa caravana iban, y nunca quedó muy claro, se habló de un piedrazo, se habló de un hondazo, se habló de heridos, se habló de... Así que nosotros tratamos de emboscada. De emboscada. Así que nosotros vamos a tratar de investigar qué cosa pasó el domingo pasado en La Matanza, en aquella caravana, y cómo lo vamos a hacer. ¿Yendo a entrevistar a los distintos testigos y concurrentes a ese hecho? No, porque no daría para una hora de programa, sino que lo que vamos a hacer es escuchar a quienes sí estuvieron allí y quienes propalaron la especie. Y nos vamos a encontrar, les adelanto, ya les anuncio, con revelaciones. Con revelaciones y con paradojas insostenibles. Revelaciones de gente que, estando al lado, no sabe nada, y gente que, no habiendo estado, sabe todo. Esas cosas raras que pasan. Y bueno, para algo algunos son políticos y otros están en los medios. Ay, ¿quién es quién? Ah, no sé. Escuchémoslo. Vamos a escuchar entonces. Armiña, atención, atención. El tema central hoy en el programa va a ser la guerra en el peronismo. El peronismo en realidad tiene una larguísima historia, casi desde su constitución, de dirimir liderazgos vía peleas internas. Para no irnos demasiado lejos, Perón Bandor, Perón Los Montoneros, Menem Cafiero, Menem Dualde, Dualde Kirchner, Perón Bandor, Perón Los Montoneros, Menem Cafiero, Menem Dualde, Dualde Kirchner. Y ahora todo indica que la guerra en el peronismo y puntualmente en la provincia de Buenos Aires se da entre el kirchnerismo y el Frente Renovador. Comentábamos en los títulos en esta mañana de los incidentes que se produjeron ayer en La Matanza entre dos bandos del peronismo, ¿no? Massa recibió un hondazo, un impacto en el pecho. La caravana había salido de Ciudad Evita, iba a recorrer 85 cuadras del distrito más populoso del conurbano, y cayó en una emboscada. Primero empezaron a tirarle huevazos, después ladrillos. Hubo agresores que llevaban armas de fuego a la vista. Alguien gritó: acá no entra ningún tigre, guacho, La Matanza es de Cristina. El oficialismo, el único que habló fue Scioli, que se comprometió a garantizar la seguridad necesaria para que la campaña transcurra en paz en territorio bonaerense. Y también dijo Scioli que tanto Insaurralde como Cristina y él mismo habían recibido agresiones en territorios no kirchneristas. Creo que pueden haber sido agresiones de palabra, pero no creo que hayan sido agresiones de este tipo. El diputado y candidato a renovar su banca por el Frente Renovador de Sergio Massa, Felipe Solá. Todo esto ocurre a una velocidad muy superior a la que podría indicar la sucesión de fotos o los cuentos posteriores. Siempre los episodios violentos suelen ser muy breves. Violento ataque a una caravana de campaña de Sergio Massa en territorio K, en el municipio de La Matanza. Fueron a provocar que se hagan cargo, dijo Delía en su programa de radio. Si vos te metés en un lugar como el barrio San Alberto, donde Massa perdió por 25 puntos, es porque fuiste a provocar. Y desmintió como la versión oficial, que incluso vieron los periodistas que estaban en la caravana de Massa, y que hoy lo cuentan en los diarios. Que contaron que fue como al final de la recorrida. Lo que dice Delía es que fueron 20 cuadras de puteadas, los putearon hasta que Massa dijo: bueno, me voy, y se fue. Sergio, unas palabras para el diario NSEO de San Justo. Un beso grande a todos los matanceros, que vamos a seguir viniendo a acompañarlos, a tratar de ser reflejo de los sueños y la esperanza de futuro que tienen. ¿Una opinión de la caravana? Hermosa, la caravana hermosa, más allá de alguna cosita que no logra intimidarnos. Elisa Schuster es candidata a diputada nacional por el Frente Renovador, iba en la caravana y fue una de las agredidas. En La Matanza es una década perdida, porque hacía rato que no iba allá y veía mugre, basura, calles con barro, casas sin terminar. La verdad que sinceramente es para sacar una foto y publicarla en su programa de los domingos. Es para sacar una foto y publicarla en su programa de los domingos. No había, en las 60 cuadras que recorrimos, no hubo un móvil policial, un móvil de gendarmería. ¿No había ningún policía durante nada, todo el trayecto? No hubo nadie. ¡Qué locura! Mire, yo he estado en Haití, he ido en misión de paz y realmente me parecía estar en Haití. Porque era una cosa, un Kosovo, todo lleno de piedras, de palos, de vidrio. ¿Y había gente con armas? Había gente calzada, se veía gente con armas, no la vi con el arma en la mano. Pero esos que estaban con el arma y que tenían armas me lo señalaron como dirigente que responden directamente al intendente de Tigre, al intendente de la Matanza. Esta versión de que hay por ahí algún vínculo con pibes de la Cámpora. Yo no le podría decir eso, yo simplemente digo lo que me comentaron los compañeros. Aparte, de hecho, esto sucede ya transcurrida la caravana, o sea, no sí, cuando sí, empezó. Sí, por supuesto, digamos. Ya llevábamos más de 60 cuadras de claro, caravana. Claro, sea, casi terminando, digamos. Mónica López, diputada provincial y candidata a la reelección en el Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Le pegaron a Massa, comenta hoy algún medio, en el pecho con una gomera, con una piedra? ¿Llegó a ocurrir esto? Yo estaba a medio metro de Sergio. La verdad que no vi si, la verdad que si le pegaron a Sergio, Sergio no dijo me pegaron. La verdad que desconozco. Sí, a compañeros nuestros, como claro. Con sí, piedras, sí, sí, sí, bueno, ahí. Dos candidatos heridos, Elisa Schuster y, claro. Y Carlitos Allende. Elisa Schuster. Fue una emboscada totalmente organizada. Mire, yo iba en la caravana a 5 autos del principio donde iban los candidatos. Y íbamos con música, cantando. ¿Y cuántos heridos hubo finalmente? 15 heridos. Es lo que se comenta. Y ayudé a subir una señora que tenía la criatura que se le había caído y se había lastimado, por eso me sacaron foto, pero no, yo no estaba herida. Mónica López, diputada provincial y candidata a la reelección en el Frente Renovador de Sergio Massa. Mónica López. No solamente la primera vez, sino las otras veces que sucedieron los hechos de violencia, cada, qué sé yo, 3 cuadras y cada curva había un alboroto, cada, qué sé yo, 3 cuadras y cada curva había un alboroto. ¿Cómo fue eso, a ver? El primer incidente fueron algunos huevazos, es decir, constantemente algunos huevazos tiraban de arriba de un techo. Felipe Solar. Felipe, Martín Canay te saluda. Hoy Scioli rechazó obviamente todo tipo de agresión, pero lo que dijo es que cada vez que se hace un acto de este tipo, tienen que pedir seguridad y la policía de la provincia de Buenos Aires custodia el evento. ¿Ustedes pidieron? Nosotros no pedimos, sí, por supuesto, comentamos con el intendente, yo no estaba en la organización de la caravana. Nos costó mucho estos 10 años poner a Argentina, reindustrializarla, generar fuente de empleo, incorporar al sistema jubilatorio más de 3 millones de personas. Y me parece que la victimización, por supuesto que recibíamos cualquier hecho de violencia, de todos lados. Ahora, ya lo hizo la otra vez con el robo de su casa, la última semana. Digo, no solamente las cosas que fueron extraídas de mi casa, sino también las armas. Y quiero decirles algo que me parece muy importante. Nosotros partimos siempre de la buena fe y de creer que esto no tiene nada que ver con la política. Lo más importante es que si esta persona o algunas personas creyeron que con esto nos íbamos a amedrentar, se equivocan. Si alguien fantaseó con que esto como maniobra política me podía generar miedo, temor, angustia, se equivocan. Me parece que lo más importante es seguir adelante y no andar amedrentándose. Ni frente a un hecho de inseguridad, ni frente a cualquier otro hecho. Nuestra idea no es ni politizar ni victimizar. Dos candidatos heridos, Elisa Schuster y... A ver. Elisa Schuster. Me sacaron fotos, pero no estaba herida. Hubo agresores que llevaban armas de fuego a la vista. ¿Y había gente con armas? Se veía gente con armas, no la vi con el arma en la mano. ¿Le pegaron a Massa? Yo estaba a medio metro de Sergio. Es decir, le pegaron a Sergio, Sergio no dijo me pegaron. La verdad que desconozco. Lizarralde dice, se está victimizando. Le acaban de pegar un torcazo en el pecho. Por lo menos lo tiene que decir, además fue público, no es que se está victimizando. Me parecía estar en Haití. Era una cosa, un Kosovo. Haití. Kosovo, mugre, basura, calles con barro, casas sin terminar. La guerra en el peronismo. El peronismo en realidad tiene una larguísima historia casi desde su constitución de dirimir liderazgos vía peleas internas, para no irnos demasiado lejos. Perón Bandor, Perón Los Montoneros, Menem Cafiero, Menem Dualde. Yo no entendí bien la película. Y es difícil entender bien esta película porque parece dirigida por, no sé, Capusotto. Sí, o editada por un alcohólico. Sí, claro. ¿No? Porque no se entiende muy bien. Los que estuvieron, los presuntos damnificados, víctimas de la violencia, que por supuesto, si hubo hechos de violencia, uno no tiene más que repudiarlos, menos que repudiarlos. Pero digo, no están muy convencidos. Pero el tema es ese, digamos, salieron... Y los que no estuvieron, tienen la posta. No, digo, pero es muy curioso, porque desde todos los lugares, incluso desde el oficialismo, salieron todos a hacerse cargo, porque al parecer, como de alguna manera lo explicitó Luis de Lía, que Massa haga una caravana por la matanza, y bueno, si hay algún incidente es bastante creíble. Pero lo cierto es que cuando escuchamos a los que estuvieron en el medio y que denuncian los incidentes, la mina que estaba a medio metro, que era Mónica López, ni se enteró. Diputada de Narvaísta hasta antes de ayer y ahora fervorosa masista. Fervorosa masista. Pero estaba a medio metro, dice ella, y no se enteró. Elisa Schuster, ella dice que la herida fue Elisa Schuster. Elisa Schuster dice que ella no fue herida. No solo no fue herida, sino que no tiene claro si fue a la matanza o Haití. Sí, también. Algo así. También, algo así. O Kosovo. O Kosovo. O alguno de esos países llenos de negros. De negros, pobres y sin policías. Un espanto. Pero digo, más allá de su don de, del don de gente de esta muchacha Elisa Schuster. Que si forma parte de la guerra peronista, yo quisiera saber de qué parte de los términos. Yo creo que forma más parte de la guerra que de peronista. Sí, sí, con las declaraciones, me imagino que peronista no es. Sí, por lo menos con la guerra está un poquitito más familiarizada. Sí. Digo, dice Schuster, que afirma no haber sido herida, al contrario de lo que se indica Mónica López, dice que había mucha gente armada, pero que no vio las armas en la mano. No, es más, en un lenguaje palpó, bastante vulgar, palpó, dijo calzada, calzada. Le digo, ¿cómo hizo para saber que tenían armas si no las vio con el arma en la mano? Y los palpó, salió del auto que iba y lo... Y no solo estaban calzados, sino que respondían directamente al intendente de Tigre, de la matanza. Digo, de la matanza. Así dijo. Unos fallidos. Y nosotros no teníamos ese audio. Yo lo escuché con el programa de Reinaldo Siete Case, donde ella ratificó esto. Dijo, no, a mí no me pasó nada. De hecho, sé que salió por ahí. Dice, sí, hubo como 15 heridos, otros dirigentes políticos. Yo, sí, usted tuvo contacto con ellos, le dijo, sí, te casas, pero no insidiosamente. Sí, sí, sí. Simplemente dándole pie a la curiosidad, entrevista. Claro. La entrevista dice, no, sí, leí muchos comentarios en los medios. Dijo. Claro, y en este audio también lo dice, hubo heridos, 15 heridos, dice, con una precisión, claro, digamos, 15 heridos. Casi 15 del, heridos. Del médico de guardia. Así se comenta. Dijo, bueno, hermana. Entonces le comentaron que hay 15 heridos, pero ella no lo sabe. Entonces, desde los diarios dijeron lo que pasó. Los que estaban ahí no tienen muy claro lo que pasó, pero lo aclararon a partir de leer los diarios. Claro, claro. Usted le pasa algo, va y pone la televisión o compra el diario y se entera qué fue lo que le pasó. Claro. Usted le pasa algo en la calle y dice, ¿qué te pasó? No sé, esperá que saquen los diarios mañana y te cuento. Es como un horóscopo a posteriori de los hechos. Digo, pero es muy significativo que Massa diga que fue un pequeño incidente cuando, según Tenenbaum, le dieron un tuercazo en el pecho. Sí. Alguien hablaba de que se tiraron todos al piso despavorido, digo, no lo llamaría un pequeño incidente en todo caso. La mina que estaba a medio metro de Massa no se enteró que le habían pegado. Elisa Schuster afirma que había armas y 15 heridos sin que le conste ninguna de estas cosas. Pero sin embargo todos seguimos hablando de que a Massa lo agredieron el domingo pasado. Y cada tres cuadras, según dijo Mónica López, de un techo. De un techo muy largo. Cada tres cuadras tiraban huevazos. Con lo cual, si yo fuera muy, muy desconfiado, dudaría incluso de la existencia de este incidente. A mí me resulta casi tan verosímil como el robo que ahí se mencionaba en el audio, previo a las PASO de la casa de Massa, y que nos hemos hecho la panzada en este programa, ¿no? Es que hay gente muy jodida que dos o tres semanas antes de las elecciones va al candidato de la oposición y le hace alguna maldad. Sí. Como, y bueno. Y sí. Logra su cometido a tal punto que sale en la tapa de Clarín y La Nación. Sí, mire usted qué curioso. Bueno, y luego es lo Viada editorializando con que esto tiene que ver con la guerra en el peronismo, cosa que nos acabamos de desayunar, que esto tiene algo que ver con el peronismo y mucho menos con la guerra. Mire, eso que usted acaba de decir lo vamos a tratar después de la pausa. Después de la pausa. Una persona que sabe mucho de guerra y de peronismo. De las dos cosas juntas, no sé, pero vamos a tratar de que nos explique algo. 0800-222-1270, se viene la tanda. Hola, gente rara. Habla Tere de Ensenada. Les dejo con beso. Parezco hablando la 99, pero nada, me agarraron desprevenida. No pensé que me iban a atender tan rápido. Bueno, nada, les dejo un beso. Les digo que los estoy escuchando todos los sábados. Hoy casi como que me duermo porque me levanté muy temprano. Pero eso, que les dejo un beso. Me gusta todo lo que hablan. Y bueno, el 28 de septiembre hablaron de Moby Dick y eso están hablando. Bueno, yo me acordé de alguien, pero que cumple años y es una vecina, pero bueno, lo dejamos ahí. Besos, chau. Sí, buen día. Recién están pasando ahí, estoy escuchando. Con respecto a la agresión que le hicieron a Massa en la matanza. Y dan opinión de Delía. Ese croto, ¿quién es Delía? Sin vergüenza. No tienen vergüenza de pasarlo. Yo sé que no van a pasar el mensaje. Pero quédense tranquilo que Massa gana igual, ¿eh? Lejos gana. Bueno, Tere de Ensenada. De Ensenada, un beso y bueno, esperá un poquito más y después te dormís. Y esperemos que tu vecina no te haya escuchado. Claro. Gracias por estar allí siempre, por comunicarte. Y después un visionario, sí, que adivinó que no íbamos a pasar su mensaje. Así que esperemos que adivine de la misma manera el triunfo de Massa. Sí, creo que la adivina de la misma manera. No sabemos el nombre, si no lo mencionaríamos. Pero aparte le contamos, señor, que no dijo su nombre, que no pasó. Citamos las opiniones de Delía, citamos alguna cosa que se dijo. Sí pasamos las opiniones de Jorge Lanata, ¿le gusta más eso? De Lotoviada, de Tenenbaum, de Massa, de Felipe Solá. Ellos no son crotos. De Mónica López, de no sé cuánto Schuster. De Lisa Schuster. Lisa Schuster. Todos ellos hablaron. Usted se molesta porque en algún momento mencionamos a Delía. ¿No estará usted un poquitito sesgado en sus opiniones, señor? Bueno. Pero no sé, es una idea. Igual muchas gracias por comunicarse. Bueno, estábamos en medio de la guerra del peronismo, Gustavo. La guerra del peronismo, como intituló esta semana el programa Palabras Más, Palabras Menos, que tan magistralmente conducen Tenenbaum y el Lotoviada. Y nosotros tenemos en línea a un doctor. ¿Está muy delgado? Sí, acaba de adelgazar como 100 kilos. Y es doctor el señor. ¿Doctor? Sí. A mí me duele acá, oiga. Ahora le vamos a pedir que nos recete algo. El doctor se llama Gustavo Nazmía, más conocido por el Turco Jack, para lo que lo conocemos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿El Turco Jack? Sí, que acaba de publicar. ¿Jack como Shaquille o Jack como Jack el Destripador? Destripador. Como el Destripador. Acaba de publicar su tesis doctoral en forma de libro que se llama La Batalla Peronista. De la unidad imposible a la violencia política, Argentina 1969-1973, para bueno, los... un periodo abarcado por Lotoviada en su... Sí, entre otros. En su alegato. A pesar de que Lotoviada dijo que es constitutivo del peronismo, sí, la violencia. Y para no irnos muy lejos, vamos a Perón Bandoro. ¡Epa! Este libro decía, para pasar el aviso como corresponde, y que los oyentes que estén interesados... ¿Cómo se llama el libro? Se llama La Batalla Peronista, de Gustavo Nazmía, y fue editado por Edasa, la editorial Edasa. ¿Ahora salió? Sí, salió hace un tiempo y se consigue en las mejores librerías del país. Sí. Y las peores también. Y uno que estuvo investigando eso, tendríamos que charlar con él, ¿no? Para... Y vamos a ver, ya que estás ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuántos kilos bajó? ¿100 kilos? Bajó 21 kilos. ¿Vio? 21 sí. Kilos. Para mí son 21, 5 y 100 es lo mismo. ¿Y dónde los puso? No, lo sacamos, por favor. Bueno, esperemos que le dure. Jack, ¿escuchaste sí, un poco? Para adelgazar 25 kilos me tiene que cortar las dos piernas, creo. Y coser la boca. Escuchó ahí un poco, usted es un gran seguidor de los medios de comunicación, pero nosotros hemos pasado un audio ahí en donde... Sí. En referencia a este incidente medio confuso, y cuanto más uno escucha opiniones, más confuso es. Que a esta altura podríamos hablar de supuesto incidente. Claro, pero digo, ahí se menciona una cosa que me parece que es interesante tratarla más en serio, que el Lotovías, la cosa que me extraña de él, porque suele ser uno, a pesar de tener posiciones por ahí más... opositoras al gobierno nacional, no pierde seriedad en sus opiniones, y acá se permitió decir en la presentación del tema en su programa de TN que el peronismo prácticamente como es esencialmente violento desde su constitución hasta la actualidad, pasando por la época que vos tratás en tu libro, pero también dice que, por ejemplo, Menem y Cafiero fue una pelea, claro, violenta. Lo que dice Sotomayor es que el peronismo acostumbra a dirimir sus liderazgos en peleas internas, y menciona Perón Bandor, Perón Montonero, Menem Cafiero y Duhalde Kirchner, digamos, haciendo una mezcla rara. Pero me parece que es como la construcción de más de lo mismo, ¿no? El audio me parece fantástico porque, de alguna manera, lo que cuando uno lo escucha puede ver esa manera, en el registro, el modo en que se va construyendo, ¿no? Ese, el típico discurso político que, bajo la apariencia siempre de una falsa objetividad, trata de dar una noticia, una información, y el modo en que entrevistado y entrevistador van construyendo este discurso político, ¿cierto? Entonces, digo, hablar de guerra, digamos, con lo sucedido, si es que sucedió, como bien decían ustedes, en relación a la caravana y a Massa y demás, y evocar, digamos, en el peronismo, digamos, como la manera de dirimir siempre las cuestiones políticas a partir de una batalla, una guerra, me parece no solo excesivo, sino también, digamos, de mal gusto, porque estigmatiza, ¿no? Es una estigmatización, digamos, sobre el peronismo, y es una estigmatización también, y no casual, sobre lo que sería para mí el gobierno nacional. Escuché atentamente el audio, digamos, es un corte, digamos, lo que viene a decir es Lotoviazda, que me pareció grave, o lo que viene a señalar la Nata u otros, digamos, hay que ver, me parece, lo que aparece en el subtexto de todo esto, ¿no? Digo, me parece como que la idea es ese mensaje que todo el tiempo es como que, bueno, la política actual es violencia, hay una violencia que está aplicada desde el gobierno actual y que está inserta dentro del peronismo históricamente, es una violencia que puede desencadenar y que es evocativa de los 70, entonces van a remontarse a Bandor y a Perón como, digamos, como un hecho. Digo, si uno se pone a hilar más fino y quizás, digamos, con más detenimiento, digamos, uno puede ver, digo, como vestigios de una teoría de los dos demonios, si se quiere. Y sí, discurso, y además, uno de los hitos que ahí se mencionan, que es la supuesta pelea entre Menem y Cafiero, eso fue una interna del Partido Justicialista ejemplar, digamos. Pero nunca hubo una interna de esas características tan prolijas. Claro, no, claro. En donde el caballo del comisario pierde y se la fuma como un duque, que, digamos, para los oyentes más jóvenes, Antonio Cafiero en el año 88 tenía todo para ganar, era el gobernador de la principal provincia de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, era el jefe del proceso de renovación justicialista, que lo había sacado al peronismo de su primer derrota electoral en comicios libres, que había sido en el 83, totalmente, y con una campaña excepcional de afiliación, y por primera vez los peronistas votaban de manera directa, no a través de congresos, intermediaciones, votaban de manera directa a los afiliados a su candidato a presidente. Es más, se llegó a decir que fue, habría que comparar la información, como la interna de un partido político más grande de Occidente. Sí, porque uno podrá decir, en Estados Unidos, en la selección de los candidatos a presidente del Partido Demócrata Republicano, interviene más gente, pero no son internas. Pero no, son las primarias, donde, y encima no son por voto directo, no, sino que son por delegado de los estados. Y con esa forma rara de elegir que tienen en Estados Unidos. Pero digo, tiene que ver con que no importa que la interna haya sido ejemplar. Si la hace el peronismo, está mal. Claro. Es así, sí, bueno, y esa idea de, viste, de estar, a ver, decía, enquistamiento, digamos, dentro de lo que sería el peronismo, y pelearía del gobierno, con el gobierno actual. No. Digamos, eso no, O sea, eso tiene, digamos, como la idea de parangonar, y decía lo de la teoría de los dos demonios, porque, digamos, esos actos de violencia y terrorismo que fueron llevados a cabo por fuerzas armadas, equiparables a los de las organizaciones guerrilleras, donde hubo una guerra, donde el planteo es, bueno, hay un terrorismo de Estado y un terrorismo también guerrillero. ¿Y a dónde se equipara para mí? Donde vos decís, bueno, es toda la población civil o la gente común, si se quiere, víctimas inocentes de esta gran pelea, batalla, guerra, ¿no? Entonces, despojando de toda responsabilidad, dejándolos por afuera, digamos, eso me parece lo siniestro de todo esto, ¿no? Digamos, lo que va inyectando poco a poco, digamos, como modo de reproducir un tipo de discurso, digamos, que, digamos, pensábamos ya superado. De alguna claro, manera. Pero te iba a decir eso, es una reproducción de discurso que ni siquiera es ingeniosa o innovadora, es otra vez lo mismo. Sí, pero es tramposa. Sí, claro, es tramposa, bien tramposa, y ese es el problema, ¿no? Porque, digamos, si vos no escuchás el audio, digo, pongo el tema del audio de ustedes, como puedo poner, sí, otros audios. Que se pueden llegar a... Si vos no escuchás el audio, porque vos no estás todo el día, digamos, escuchando todo lo que dicen los informativos, todo lo que pasan por las noticias, todo lo que pasa en los medios, y vos te quedás con una sola versión, ahí ya estás teniendo un problema. Y entonces el audio te permite ver las distintas voces, te vas escuchando cómo se compara, cómo la construyeron, cómo van complementando discursivamente, el tipo de digamos, el modo en que se expresan, digamos, estaban calzados, pero al final la tenían en la cintura, pero yo no vi ningún arma en la mano, pero, digamos, cómo están incidiendo en decir algo por parte del entrevistado. Ese tipo de cuestiones, digamos, me parece que es lo que hay que despejar todo el tiempo y hay que estar sumamente atento, digamos. No, ¿vos, Jack, el lunes esto sucedió en una caravana el domingo. El lunes, las portadas de los principales diarios de la Argentina de mayor circulación, Verbigracia, Clarín y La Nación, titularon graves incidentes, atacaron a Massa en una caravana en La Matanza. ¿Qué te parece? Entonces el tipo va a laburar, se levanta a la mañana temprano, agarra el diario, se lee el Clarín o La Nación, o ve el título de ahí, sí, y dice, ¿qué pasó? O escucha la radio, que no hablan de otra cosa que de eso. Simplemente pasa por el kiosco y ojea los titulares sin comprar el diario. Claro. Sin comprarlo. Y por si alguna deuda queda, te agarra los distintos programas. Y ojo que estamos hablando del Loto Viada, que no es lo peor ni mucho menos. Sí, sí, no, pero eso es lo que me extraña también. Y entonces te ponen, porque lo que dijo fue grave, pero todo el tiempo había un banner que decía la guerra peronista. Sí, sí. Le hacen un moño y ya está cerrado el tema. Ya no importa si efectivamente lo agredieron o no, e insistimos, nosotros decimos que estamos en contra de cualquier agresión, hecho de violencia, pero también estamos en contra de la manipulación y de la generación de terror en la clase media, porque a esto apuntan. Bueno, entonces, si vos pensamos en la guerra peronista, como la plantearían en este caso las obviadas de los medios, y por el otro lado, digamos, esa evocación permanente a la década del 70, donde a partir de 1973 el gobierno peronista comienza a instalarse, entonces un modo de batalla, bueno, es tratar de traspolar toda la historia, comprimirla como si fuera un embutido para justificar, digamos, todo, digamos, lo que te decía anteriormente. Hay una sociedad que está al margen de todo esto, fíjense bien, miren lo que es este gobierno actual, miren la evocación de lo que es el peronismo, miren lo que van a votar y qué va a pasar. Realmente es tremendo. Gustavo, vos cuando, para hacer el libro este llamado La Batalla Peronista, tuviste que sumergir en los años supuestamente más violentos de la Argentina, si uno saca, por ejemplo, el junio del 55, ¿no? Claro. Digamos, pero, digo, ¿y con qué te encontraste ahí, con respecto, digamos, que pueda servirnos de basamento? Lo primero que quiero decir, una cosa que me parecía sumamente interesante, porque, viste, es una investigación, ¿no? Es una investigación de doctorado, tuve la suerte de que pudo ser publicada, pero, digamos, lo primero con lo que me encuentro es con el apasionamiento que me generó la lectura del diario La Opinión, ¿no? Que es la fuente principal que tomo yo, digamos. Por supuesto que tomo Primera Plana, Panorama, la revista, digamos, Las Bases, que era el órgano del Movimiento Nacional Justicialista. Digamos, tomo todo ese bagaje y otros medios también, digamos, pero específicamente tomo, digamos, lo que sería como fuente principal La Opinión. Entonces vos te das cuenta, digamos, La Opinión tenía como característica principal, digo, y esto lo saben ustedes mejor que yo, ¿no es cierto?, la idea de que era un periodismo de carácter interpretativo el que hacía dentro del diario. La noticia no residía tanto, digamos, en lo que sería Lo noticiable era más bien, digamos, el proceso en el cual estaba inserta la noticia específicamente. Ahí tomo una idea que tenía Sidicaro cuando había hecho, Ricardo Sidicaro había hecho un trabajo sobre de investigación sobre las editoriales del diario La Nación. Sí. Y él habla de, digamos, como tomar el diario como una matriz de decodificación, ¿no?, de los hechos sociales, digamos, que va organizando el conocimiento sobre una realidad que al mismo tiempo va construyendo. Claro, sí, me interesaba, sí. Me interesaba esto porque también el diario te daba la posibilidad de hacer una lectura día por día. Uh-huh. Esta lectura cronológica de día por día, digamos, lo que te encontrás es que, bueno, digamos, habitualmente, digamos, todo son tipos de construcciones, digamos, sintomáticas, las que se realizan en términos de lo histórico-político. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con sintomáticas? Sintomáticas como los hechos más relevantes, y a través de esos hechos más relevantes, una interpretación de esos hechos. Ajá, sí. Entonces yo lo que decía es, bueno, no, porque esos hechos más relevantes tampoco, digamos, son ingenuamente tomados por el autor. No, claro. Entonces dije, bueno, no, yo quiero leerlo día por día, ver cómo se fueron generando las tensiones, conflictos, disputas hacia el interior de lo que era el peronismo durante esos años, y a través de esa lectura de día por día también ver lo que decían y lo que declaraban los protagonistas. Esto fue, digamos, por una parte. Por el otro lado, dije, bueno, no voy a hacer ninguna lectura que tenga que ver, digamos, con un seguimiento sobre uno de los actores de la época. Dígase, por ejemplo, no voy a seguir a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Política desde Potash, o como hace Potash o Rouquier, o no voy a tomar el tema sindical como lo puede hacer James o Torre o Juan Carlos Torre. No, voy a agarrar y quiero ver todas las tensiones. Quiero ver la tensión interna, digamos, que se va dando al interior del peronismo. Mm-hmm. Pero, digamos, ¿a fin de qué? A reconocer el conflicto ideológico. ¿Cómo llega en un momento, digamos, Perón, que antes se ufanaba de poder bendecir a todos por igual, desde Puerta de Hierro, Urbi et Orbi, como para estar a tono con la época, digámoslo así, a partir, digamos, de esa pregunta, ¿cómo se llega a un punto como fue Ezeiza, donde hay un conflicto ideológico que va a atravesar el peronismo en toda su extensión, sin distinción de ramas ni agrupamientos políticos y armados, y que lo va a dividir, digamos, en lo de derecha e izquierda, pero esa una división, digamos, donde previamente se buscaba esa apariencia de unidad, pero esa apariencia de unidad se va a volver imposible con su regreso definitivo a la Argentina. No, es la verdad que la temática y el periodo abarcado es sumamente interesante y atractivo. Ahora, cuando uno labura en una cosa de esta, uno que ha tenido la oportunidad de meterse en alguna investigación, sí. Hay cosas que uno descubre, aprende y se sorprende. ¿A vos qué te pasó en este sentido? Y a mí me pasó que, digamos, que ahí, por ejemplo, empecé a visualizar cuestiones que no estaban consideradas. Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, habitualmente se habla, vamos al plano sindical, uh-huh. Para decirlo rápidamente, entonces uno se encuentra con el planteo de lo que podría ser resistencia e integración, en grandes términos de James, exactamente. Entonces uno va a hablar de ese periodo post-55 y después va a entrar, digamos, lo que fue la integración con el periodo de Bandor. Ahora, cuando uno se sumerge en eso, digamos, yo a través de yo hice una serie de entrevistas. Las entrevistas yo no las vuelco directamente. Lo que quería era, porque siempre hay un problema con los entrevistados. Es el problema que se colocan en el lugar de protagonista. Sí, claro. A ver, me venís a entrevistar a mí y yo te digo que estás investigando a Troilo y yo fui una vez a un recital, pero inmediatamente me convierto en amigo del alma de Troilo. No solo era amigo, en factotum de Troilo. Claro. Yo le daba consejos. Bueno, hablando de Troilo, Jack también tiene un libro sobre Troilo. Sí, escribí una novela sobre Aníbal Troilo. Vuelvo. Entonces, nos están echando, Jack, redondeame. Se redondeó ya. Entonces uno se encontraba, digamos, con el que en ese periodo hay un cambio, digamos, de actitud que va a tomar la CGT. O, por ejemplo, tampoco se va a tomar en cuenta lo que la devolución del cuerpo de Eva Perón, digamos, como puente simbólico para el ordenamiento de lo que era en ese momento el peronismo, con un Perón en el exilio, conjuntamente con el retorno de Perón como petición que vinculaba a todos los sectores del peronismo. Mm-hmm. Quiero decir con esto, digamos, me parece que, y para cerrar, porque Bulla ya me dijo que sí. Nos están echando acá gente armada. Lo interesante es, primero, diferenciar, digamos, de que en ese momento lo que hubo, digamos, un punto de inflexión con Perón en la Argentina, y que esa significación, digamos, que lo que podía ser resignificado desde su palabra cuando estaba en el país, ya no había lugar y había una literalización, que eso lo muestra el discurso el 21 de junio, al día siguiente de 66. Por el otro lado, hablar de batalla, hoy en día, me parece una locura. Bueno, Jack, mira, lo vendiste tan bien el libro, has colaborado tan bien sí. en el programa, que si no fuera que lo tengo en la mano, saldría corriendo a comprarlo. Se encuentra en todas las librerías, ¿no? Sí. Igual bueno, creo que hay un error importante en el libro este de el amigo Gustavo Nasmía. Y que mandaste uno solo, somos dos, hermano. Por supuesto, gracias, señor Uno. Así que, un abrazo, Jack. Un abrazo, nos estamos viendo. Y bueno, y muy interesante tanto tu participación como lo del libro. Así que esperamos que muchos oyentes se acerquen a la librería. No, gracias a ustedes. No, un abrazo. Un abrazo. Gustavo Nasmías, autor de La Batalla Peronista, de La Unidad Imposible a la Violencia Política, Argentina 1969-1973. Gustavo Nasmías hablaba con nosotros recién y reflexionábamos juntos. ¡Ey! No exagere, don Rani. Mire, reflexionábamos juntos sobre aquellos hechos políticos con cierta carga de violencia y estos supuestos hechos violentos con ninguna carga de política. Bueno, y yo no... mire, Martín, el operador... Martín Gómez, dice Martín usted. Martín Gómez. No lo está mostrando, pero está calzado. ¿Está calzado? Está calzado, igual que Rani. Los dos están calzados, no mostraron el arma. Así que va a ser mejor que nos vayamos. Bueno, ahí está. Nos estamos yendo, entonces. Esto ha sido Nosotros y los Medios. Volveremos, como siempre, como de costumbre, si la gente sigue distraída allá en las altas esferas, el sábado próximo a las 13 horas, con Martín Gómez en la operación técnica, seguramente también con César Poffer allá, Verónica. Que no Quiroga. Sabemos si César Poffer está calzado o no. Seguramente también. También. Porque yo no, a ver, porque el tema es así: si yo no veo el arma en la mano, supongo que está calzado. Claro, eso es el Gustavo Ulla estuvo aquí, estuvo también Gustavo Nasmías a través del teléfono, quien les habla, Gustavo Gordillo. Iban a casas haciendo el aguante de otros lugares. Nos estamos yendo, nos están echando. No vamos. Lo dejamos en la estupenda nosotros, compañía de panel de control aquí en Radio Provincial. ¿Sabe por qué nos vamos? ¿Por qué? Porque soldado que huye sirve para otra guerra. Ah, estamos en medio de la guerra, ¿no? Peronista, gorila, lo que sea. Guarda los tiros. Escucharte no puedo más, tu voz me seda.